Comencemos por aquí. A ver, ¿qué opinión? ¿Presidenta, sí? ¿Qué digo? Ya soy opinión. Otra cosa, en la lista pongan lo que están inscritos o piensan inscribirse y lo que son oyentes. Aunque en el curso no hacemos distinción, pero es importante porque la exigencia van a ser sobre todo para los que están inscritos, ¿no? Así que póngame por favor quiénes son los oyentes. Esa sería la cosa, ¿no? Comencemos con la presentación. Soy Dominique, terminé el doctorado en sociología y estoy haciendo un postdoctorado en el Colegio de Mujeres. ¿Trabajas estas cosas? Ah, sí, trabajo, ahorita se trabaja, bueno, en la en el doctorado hice mi tesis sobre discriminación a varones homosexuales y ahora estoy trabajando el fenómeno otaku, ¿no? De los fans de anime y manga. Bueno, yo soy Catherine, la esposa de Gilberto, me da el privilegio de la irreverencia. Trabajo cultura popular y vengo de oyente, de chofer, pues. Bueno, buenos días, mi nombre es René, yo vengo de la maestría de antropología social de aquí de la UNAM, estoy inscrito y yo investigo y construcción de identidad en segunda generación de migrantes mixtecos para Estados Unidos. Yo soy Cintia, soy etnohistoriadora, pero estudio la maestría igual que René en antropología social aquí en la UNAM. Estoy inscrita en la materia también y lo que quiero trabajar ahora es migración e identidad de la gente del Magreb en México, en la Ciudad de México, desde los años 80 hasta ahora. Soy Carla y estudio la maestría en estudios políticos y sociales. Estoy inscrita también. Y estoy trabajando en Santería Cubana, en la ciudad. Mi nombre es Hatsiri, estoy estudiando también la maestría en Antropología Social en el instituto junto con mis compañeros. Y lo que estoy inscrita en la clase y lo que estoy estudiando son mujeres conversas al Islam aquí en la Ciudad de México. María de Jesús, y terminé la maestría el semestre pasado y ahora estoy... pues en la entrega de la tesis, el CONACYT nos tiene así. Y estoy en esta clase porque me gusta el seminario de voto. Mi nombre es Patricia Gómez, estoy estudiando la maestría en comunicación y actualmente estoy haciendo un estudio sobre las implicaciones del estigma dentro de los jóvenes nini, de ese etiquetamiento, y las implicaciones que tiene para sus prácticas comunicativas. Soy Alejandra, estoy en el doctorado en sociología y trabajo en identidad de mujeres que son madres de niños con discapacidad. Yo soy Diana Martín. ¡Ya! ¡El Salvador! El que sabe todo eso. Pero ya, nosotros mismos, ¿no? Entonces se queda fuera, se queda fuera. Ya no lo para qué. Yo soy Diana Martínez, de la maestría en estudios latinoamericanos y trabajo mujeres migrantes de países andinos en España. Te falta decir, soy colombiana. Estudio las transformaciones de la intersexualidad en la materia de la vida. Ahí faltaba, ¿no? Atrás. ¿Ya? Hola, buenos días. Yo soy Minerva, terminé la maestría en estudios políticos y estoy haciendo mi tesis sobre la interpretación del patrimonio en el programa de pasos culturales de Lina, a partir de la introducción de lineamientos de mercado. Bueno, soy Sergio, estoy haciendo la maestría en estudios políticos y sociales, estoy inscrito en la materia y estoy estudiando un tema, es la construcción social del culto a la Santa Muerte. La construcción social del culto a la Santa Muerte, estudio etnográfico en la colonia de la Justa. Mi nombre es Alfonso Reyes, estoy inscrito en la maestría en estudios políticos y sociales y estoy trabajando una tesis sobre las manifestaciones de lo sagrado en la época contemporánea. Muy bien. estoy inscrito también. Buenos días, mi nombre es Isaac Montezuma, yo también estoy inscrito, tengo la maestría en comunicaciones y estoy haciendo mi trabajo sobre la filosofía de la comunicación en Martín Pérez. Soy Monserrat Núñez, estoy en la maestría de Estudios Políticos y Sociales. Estoy inscrita al curso y estoy trabajando sobre la reproducción social en el barrio de la Merced. Yo soy Yoselín Rivera, en la maestría de Estudios Políticos y Sociales. Estoy inscrita y estoy estudiando la cultura democrática en las asociaciones juveniles en Chalco y en el Veracruz. Mi nombre es Jorge Tomario, de la maestría de Estudios en Relaciones Internacionales. Estoy inscrito y estoy haciendo un trabajo sobre relaciones interculturales entre África y América. Buenos días, yo soy Fabián Carballo y estoy inscrito en la maestría de Comunicación y estoy trabajando con representaciones sociales de los murciélagos en una comunidad de, en Naucalpan, por lo pronto en San Mateo Naucalpan. Bueno, mi nombre es Laura Pilar, estoy haciendo la maestría en trabajo social y ya sí soy de construcción de identidades de mujeres de la sociedad. Rosario Barragán, también de trabajo social y estoy trabajando de identidades de un grupo de año de aquí de Santo Domingo. Bueno, yo soy Marilena Pedraza, soy oyente y me interesa trabajar sobre la construcción del sujeto femenino en la posmodernidad. Eso es lo que me interesa esta cosa. Yo soy Miguel Ángel Mares, soy alumno de la maestría en Antropología Social de la ENA, estoy aquí de oyente con ustedes, y estoy, por ejemplo, estudiando mi tesis de la construcción de geografías imaginarias de la ciudad, en Antropología Urbana, en la zona de Tlatelolco. Mi nombre es Antonio Ramírez, estudio el doctorado en geografía, y mi tema de investigación es la identidad de los barrios exoneros en Pachuca. Yo soy Fernando, estudio la maestría en comunicación de la facultad y estoy haciendo un estudio de la transformación de la industria cinematográfica mexicana después de la firma de tratado de comercio. Buenos días, mi nombre es Julio César Matías, vengo del posgrado de la ENA en Antropología Social y estoy trabajando Antropología Jurídica y estoy tratando de hacer el análisis del segundo constitucional. Mi nombre es Violeta González, estudio el posgrado de la ENA también y mi trabajo básicamente es cultura popular y urbana. Mi nombre es Manuel Mesa, estoy en el doctorado en Ciencias Políticas, estoy haciendo trabajo en Ciencias de la Cultura Científica. Y asesor técnico de salud. Sí, es personalizado. Pero llega a la hora, me disculpo. Porque ahí estuvimos. Mi nombre es Víctor Flores, soy antropólogo nicaragüense y estoy la maestría aquí en el Instituto de Investigación Antropológica. ¿Dónde? Antropólogo. Y estudio nueva realidad. Antropología y nueva realidad. Soy Emilia Escamilla, soy historiadora de la ENA y estoy en la línea de Historia y Cultura Popular con la doctora Carmen. Hola, mi nombre es María Roseguina Castaneda, soy de la maestría de Antropología de la UNAM, maestría antropológica, y estoy trabajando en estrategias de resistencia y participación de mujeres indígenas en contextos de violencia. Muy bien. Estuve en la... el programa bueno, ahí está lo ¿por qué no quieren buscar asientos? Esperamos, busquen asientos. Porque, aquí por ejemplo todavía cabe. Aquí cabe. Sí, córrense. Oye, ¿por qué no nos dan el segundo más grande? No, vamos a pedir otro. Pero es otro, el del examen. El primero creo que sí es más grande, ¿no? Entonces necesitamos el primero, ¿no? el auditorio. Oye, Mini, ¿ves? O las pantallas es para videoconferencia, que al lado pongan la clase. Para los que no lleguen tarde se van a calar. Las entradas para CEU están en el mejor de toda la vida. Tenemos el programa de nuestro seminario. El objetivo es abordar la problemática de la pintura. Bajo dos perspectivas, ¿no? Nuestro temario tiene dos partes. Una parte histórica, de cómo se ha ido desarrollando históricamente la teoría de la pintura. Esto es muy importante para darte cuenta, digamos, y hasta qué punto estamos en materia de cultura, para entender muy bien el concepto de cultura. Uno de los conceptos, porque vamos a insistir en esto, que es un concepto construido, es decir, que no hay nada en la realidad que pueda llamarse directamente cultura, así como hablamos de la mesa, por ejemplo, ¿eh? Es un concepto construido a veces de diferente manera, como la mayor parte de los conceptos de las ciencias sociales, son conceptos construidos, digamos así, en vista de la operacionalización en vista de la investigación de determinados problemas, ¿eh? Conceptos construidos, el concepto de cultura es un concepto construido. No existe ninguna propiedad particular en la realidad que pueda llamarse cultura. Así que es el resultado de una construcción y de una larga construcción histórica, en todo caso. Pues entonces, por eso es muy importante una primera etapa en que vayamos recorriendo este proceso, tanto en antropología como en sociología. Así, inicialmente en antropología, no tenemos que olvidar que desde el comienzo de la antropología, prácticamente, pues la antropología se apropió, fue el objeto privilegiado de la antropología, justamente la antropología llamada cultural, en los Estados Unidos. Así que la antropología tenía el monopolio del estudio de la cultura, pero por mucho tiempo, hasta que vino lo que se llama giro cultural en las ciencias sociales, donde todas las demás disciplinas, la sociología en primer lugar, la sociología, pero también ciencias políticas, comunicación, pero completamente se interesaron del concepto de cultura y se apropiaron también del concepto de cultura. Así que hubo un momento muy importante en las ciencias sociales, vamos a estudiar esto después, ¿no?, en que se produce el llamado giro cultural, en que el interés por la cultura se disemina por todo el ámbito de las ciencias sociales. Fíjense ustedes, por ejemplo, vienen de diferentes áreas, vienen de comunicación, vienen de ciencias políticas, de trabajo social, y se interesan por el tema de la cultura. Y antes no era así, era el monopolio de la antropología. Que por eso, la primera parte de nuestro programa va a ser esto, estudiar el proceso históricamente, es la parte histórica, el desarrollo histórico de la teoría de la cultura. Evidentemente es un tema inmenso, no podríamos abarcar, que nuestra estrategia va a ser presentar esto en forma bastante sumaria, no hay de otra, ¿no? Y en la segunda parte, la parte sistemática, en que el concepto de cultura que vamos a adoptar entre varios conceptos posibles, y sobre todo esto bajo tomando en cuenta los siguientes ejes en la parte sistemática, ¿no? En relación la construcción, bueno, su relación el concepto de cultura, su relación con las identidades, y que hay una estrecha relación entre cultura e identidades. ¿Por qué? Porque las identidades sociales se construyen con materiales culturales, y hay una estrecha relación entre cultura e identidad, ¿no? Así que ese primer eje, ahí está, uno. El segundo eje va a ser estudiar los procesos culturales, el proceso, ¿no?, bajo la óptica de la intercultura, de la interculturación generalizada, no de la multiculturalidad. Algo muy importante que vamos a observar es esto: estamos pasando poco a poco del paradigma de la multiculturalidad al paradigma de la interculturalidad y de la interculturación generalizada. Vamos a explicar esto, ¿por qué? ¿No? Es que el concepto de multiculturalidad, que tiene una gran aceptación teórica y hasta política, de gran problema, etcétera, etcétera, todavía, y todavía tiene la hegemonía, sobre todo del ámbito político, ¿no? Tiene un montón de inconvenientes. Por ejemplo, la tendencia a esencializar las identidades culturales, a definirlas. Y otro problema más, ¿eh? Por ejemplo, no pone de relieve la dominación cultural, esconde la dominación cultural. Es como si todas las culturas estuvieran presentes ahí en un tablero, sin jerarquía, todos supuestamente con iguales derechos, etcétera, etcétera, iguales títulos. En cambio, no es así la realidad. Lo que no se puede evitar es un proceso de interculturación generalizada. Todas las culturas, y más si bajo el régimen de globalización, están en contacto. Y esto produce cambios, a veces muy significativos, entre las culturas que están, entre los polos que están en contacto. Y esto implica cambios. Y permite no esencializar ni la cultura ni las identidades, ¿no? Así que estamos pasando, y esto va a ser muy importante, vamos a estudiar detenidamente este aspecto, el problema de la interculturalidad y de la interculturación. Ahí vamos a encontrar una serie de temas de cómo se produce, por ejemplo, la interculturalización, por ósmosis, por hibridación, el famoso tema de Canclini, que es solamente una de las maneras en que se produce el contacto cultural, entre muchas otras. Y que esto es la cosa. Vamos a pasar entonces del paradigma, vamos a ilustrar esto, cómo se pasa del paradigma de la multiculturalidad al paradigma de la interculturalidad. Y naturalmente esto nos lleva al tercer gran tema, que va a ser los diferentes enfoques de la llamada globalización cultural. ¿Qué significa globalización cultural? Estos van a ser, digamos así, los ejes de la parte sistemática. Es una primera parte histórica, el proceso de construcción, digamos así, del concepto de cultura, y una parte sistemática en que vamos a seleccionar la llamada concepción simbólica de la cultura, introducida por Fischer y otros más, desarrollada por Alexander, etcétera, etcétera. Y este va a ser el punto de vista que vamos a adoptar y vamos a desarrollar sistemáticamente y estudiar su relación con las identidades sociales. Bueno, vamos ahora detenidamente a la parte histórica. Vamos a decir de entrada que ha existido una especie de acuerdo implícito de división de trabajo entre la sociología y la antropología. Decíamos que la antropología supuestamente tiene el monopolio de del estudio de la cultura inicialmente, ¿no? Y supuestamente la ciencia de la sociología tendría que ocuparse únicamente de lo social, de las estructuras sociales, y de ahí el famoso problema cómo articular cultura y estructura social o sistema social, ¿no? Entonces, comenzaremos por el ámbito antropológico, cómo se desarrolló históricamente la discusión sobre la cultura en el ámbito antropológico desde Taylor, 1891, hasta hoy. Taylor, a Chris Fourier y a la antropología llamada posmoderna. No pueden encontrar, no quieren buscar asiento para estar sentado porque realmente es penoso. Y dejen abierta la puerta, ¿no? Si no nos pues, ve. Ya no se puede. Bueno, mientras no se ve. Así que la parte histórica, desarrollo histórico de la teoría de la cultura. Uno, vamos a estudiar dentro de la tradición antropológica todo el debate que se despliega de Taylor a Chris Fourier y a la antropología posmoderna. Después pasaremos a estudiar diferentes giros, lo que llaman el giro estructuralista en el estudio de la cultura, Lévi-Strauss, el postestructuralismo. Esto ha sido muy importante para el desarrollo de la teoría de la cultura. Así que vamos a revisar rápidamente Lévi-Strauss y el postestructuralismo. Después el giro cultural, famoso en la sociología, tanto la sociología le entra de lleno al estudio de la cultura. No era habitual, era terreno de la antropología, ¿no? Pero después del giro cultural en la sociología se ocupa directamente también de la cultura. Y vamos a encontrarnos aquí sobre todo con la sociología cultural de Alexander, de Jeffrey Alexander, ¿eh? Que introdujo en los Estados Unidos una orientación muy importante. No, él dice que no hace sociología de la cultura, sino sociología cultural. Es decir, piensa que va a ofrecer un paradigma diferente para defender fundamentalmente la autonomía, digamos así, de la cultura. La autonomía, cosa que no aceptaban absolutamente las corrientes positivistas en las ciencias sociales, ¿no? Alexander tiene esta característica, la autonomía de la cultura, y que el estudio de la cultura no es algo así como una disciplina entre otra disciplina, sino que es por definición transdisciplinario. Esto es interesante, ¿no? Así que su sociología cultural en realidad digamos así, contamina todos los ámbitos de la ciencia social. Así que él no cree que se pueda hacer así un sector. Aquí están los estudios de la cultura en sociología y hay otras cosas más. La cultura afecta y contamina todo el ámbito de la ciencia social, giro cultural, es lo que llamamos el giro cultural. Y aquí Alexander va a ser sumamente importante. Después viene lo que se llama giro práctico. El giro práctico en el estudio de la cultura, donde hay la persona, digamos así, hay una autora que es señera aquí, se llama Ann Schwilder, que tiene una definición famosa de la cultura como caja de herramientas. Y donde dice que no hay que preocuparse, digamos así, por representaciones, por todo lo subjetivo, que la cultura debe estudiarse en la práctica. Y lo que vemos es que las agencias sociales en la práctica se les selecciona como de una caja de herramientas, digamos así, diferentes elementos simbólicos en sus necesidades de justificación, de legitimación, etcétera, etcétera. Así que estudiar lo que sirve, la práctica. Las prácticas culturales, y esto ha tenido derivaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un Sennett, que es un sociólogo australiano de la cultura muy, muy conocido, va por esa misma línea y hasta aplica la famosa teoría del Actor Network, sí, la red de actores. Pero de Bruno Latour, entendió, donde la red no es solamente red entre agentes humanos, implica también la red con las cosas materiales, instrumentos, la naturaleza, las instituciones. Así que la idea de la interacción social no es solamente entre los actores humanos, sino que a través también de las cosas materiales, inanimadas, ¿no? Así estudia, por ejemplo, así estudia el proceso de construcción de las ciencias, porque este paradigma surge en el ámbito de la sociología de la ciencia, ¿no? Latour. Lo aplican ahora a la cultura, este sociólogo australiano, y dice que hay que estudiar solamente la práctica, actor network, instituciones culturales, objetos culturales, digamos así, clasificar todo esto como una especie de red, o que la práctica van a subir. Este es una concepción interesante, el tiro práctico en el estudio de la cultura. Y después tengo yo el giro global. Vamos a entrar en el estudio de la cultura, que va del imperialismo cultural a la globalización cultural, de la teoría del imperialismo cultural a la teoría de la globalización cultural. Esto sería básicamente la parte histórica, ¿no? Y aquí falta algo que hay que añadir, no caiga, aquí ya olvidé. Los estudios culturales de Birmingham, en inglés, que ha desempeñado un papel muy importante, incluso ha tenido repercusiones en América Latina. Hay un intento de crear también los estudios culturales latinoamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la historia de las mentalidades, Gilberto, los historiadores le entraron también duro. Sí. Las mentalidades va con lo mismo que estudios culturales en Inglaterra después. No tanto bajo el ángulo de la cultura, digamos así, ¿no? Esto sí, directamente desde el punto de vista de la cultura, son estudios culturales. Es una manera muy especial, muy inglesa inicialmente, de estudiar la cultura, que después se extendió muchísimo, sobre todo en Canadá y en Australia, no tanto en los Estados Unidos, no les gusta nada. Pero un poquito también en los Estados, los estudios culturales en la Universidad de Birmingham, ¿no? Esta sería la parte histórica. ¿Le parece bien? Responde más o menos a sus intereses, que es la manera de ver cómo ha ido convirtiendo usted el concepto de cultura, ¿no? ¿No hay comentarios sobre esta parte? ¿No quiere introducir a una escuela nueva, ¿no? Los estudios culturales de México, por ejemplo. ¿Podría ser? Así que estudios culturales no es lo mismo que sociología de la cultura. No es lo mismo que sociología cultural de Alexander. Por algo eligió este nombre, para demarcarse en la mera sociología de la cultura y en los estudios culturales. Pues entonces vamos a la parte sistemática. Como decimos, vamos a adoptar lo que actualmente tiene hegemonía. Así que todo el mundo, incluyendo Alexander, por ejemplo, usted es un autor, un sociólogo muy importante que ha estado aquí, ha venido a dar conferencias aquí, por lo menos yo asistí a una conferencia de él aquí en esta facultad, Alexander, ¿no? Todos están, hay una hegemonía en asumir la cultura, es decir, que es un concepto construido. ¿Cómo lo vamos a construir? ¿A qué le vamos a llamar cultura? Porque es como una especie de, ¿cómo se dice?, de título que uno escoge y uno puede poner cualquier cosa ahí detrás. Es un concepto construido. Vamos a asumir la definición que relaciona la cultura con la producción de significados. Se llama la concepción semiótica de la cultura. Es una concepción introducida por Clifford James, y que tiene la hegemonía, predomina enormemente este concepto. Entonces, vamos a definir la cultura como la organización social del sentido. Vamos a hacer una distinción fundamental entre formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura. Hay una línea muy interesante de la antropología cognitivista anglosajona. Hay, por ejemplo, dos antropólogas muy buenas, Strauss y Quinn, que han desarrollado, digamos así, bajo esta misma perspectiva, una teoría de la cultura, explicando muy bien las propiedades de la cultura. No cualquier tipo de representación social, no cualquier tipo de organización del sentido se llama cultura. Por ejemplo, una propiedad fundamental es que solamente lo que se comparte, lo compartido, los significados compartidos. O bien, solamente los significados que tienen, digamos, una cierta estabilidad en el tiempo. Una cierta, ninguna cultura es eterna. Todo cambia, está en proceso continuo de cambio. Pero tiene que existir una relativa estabilidad aquí. Va señalando una serie de propiedades fantásticas desde el punto de vista de la semiótica, de la concepción semiótica interpretativa, por lo tanto, de la cultura, ¿no? Entonces vamos a estudiarla porque ha hecho aportes fantásticos para entender mejor la cultura, el concepto de cultura construida desde el punto de vista de los significados, del sentido. Después vamos a estudiar la vieja distinción entre alta cultura y cultura popular, la cultura elitista, la cultura cultivada, como decía Edgar Morin, ¿no? Y la cultura popular. ¿Por qué? Porque tenemos que distinguir. Nosotros generalmente tenemos, no sé, una cierta herencia marxista. Cuando hablamos de culturas populares, entendemos esto en sentido clasista. Pero en el ámbito anglosajón no significa eso. Significa lo que antes se llamaba cultura de masas, ¿no? La cultura popular. Entonces, vamos a estudiar esta problemática, las culturas populares, tanto en el sentido clasista, marxista del término, digámoslo así, y en el sentido anglosajón, que es también el sentido utilizado por los estudios culturales en la escuela de Birmingham, ¿sí? Ahí vamos a ver a Juan Hacha. ¿Qué? Juan Hacha. No entiendo. Ahí vamos a ver a Juan Hacha. A Juan Hacha. Ah, Juan Hacha. Que escribe en Estados Unidos. No tengo contemplado. No, es argentino. No lo tengo contemplado. Si quieres introducirlo, pues te introducirás tú. No hay ningún problema. Sí, bueno, entonces estábamos en alta cultura y cultura popular. La distinción precisa entre el sentido anglosajón del término, que equivale a lo que antes era cultura de masas, que entró en desprestigio hasta en teoría de la comunicación, ya no se habla más. Se habla de culturas populares en este sentido. La escuela de Birmingham, la escuela de los estudios culturales, maneja solamente en este sentido la idea de cultura popular, ¿no? Ahí terminaría la parte teórica. Después pasamos a estudiar el vínculo entre cultura e identidades sociales. Esto sí vamos a estudiarlo muy bien. Aquí en la primera parte vamos a insistir en que cuando hablamos de identidad, estamos hablando de actores sociales. La identidad no existe en la abstracción, ¿no? Vamos a hablar de actores sociales, forma parte de una teoría de los actores sociales, y esto no hay que olvidar nunca, ¿no? Por lo tanto, hay que construir una pequeña teoría de los actores sociales, o de los agentes, que es otra terminología, o de los sujetos, para entender la identidad. La identidad se predica de actores sociales. Después vamos a pasar a la distinción estratégica entre identidades individuales e identidades colectivas, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta esto, que propiamente la identidad se predica de actores sociales individuales, en sentido propio, que tienen conciencia propia, voluntad propia, psicología propia, etcétera, etcétera. Y solamente por analogía se predica la identidad de los autores colectivos. Solamente por analogía, no de la misma manera, porque los actores colectivos no tienen ni conciencia propia, digamos así, ni psicología propia, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque aquí en México tenemos una tradición de psicologizar los colectivos, con, hay toda una literatura, ¿no? Sobre el mexicano, por ejemplo, o sobre la mujer mexicana. Son categorías de estadísticas. ¿Cómo va a tener identidad? ¿Cómo el mexicano va a tener identidad si es una abstracción, es una categoría estadística, ¿no? Pero Octavio Paz sí cree que existe una identidad del mexicano en cuanto tal. Entonces es muy importante combatir esta distorsión intelectual, ¿eh? Hablamos de identidad de los actores colectivos solamente por analogía con la identidad, digamos así, de las identidades individuales. Bueno, esto va a ser otra cosa. Después vamos a introducir una contribución de Friedrich Barth en los grupos étnicos en su frontera. Él define la identidad básicamente como frontera, es decir, como distinción frente a otros agentes de otras culturas, etcétera, etcétera. La importancia de este, porque aquí se considera Barth considera la identidad en el largo plazo, y es que se puede mantener la frontera, es decir, la distinción, la voluntad de distinguirse, aunque cambien los mojones culturales, los elementos culturales que en un momento determinado delimitan o constituyen esta frontera. Esto es una cosa muy importante. Es decir, que por ejemplo nuestros grupos étnicos, los grupos indígenas, siguen manteniendo, digamos así, su identidad y sus fronteras, pero los elementos culturales con que ellos marcan ahora esas fronteras, los marcadores de fronteras, han cambiado la historia, pero radicalmente, ¿no? Por eso es importante introducir esta visión histórica en largo plazo, donde vamos a explicar cómo, claro, en un momento determinado siempre las fronteras, la distinción de los otros se marca por una serie de elementos culturales determinados, pero en otras épocas por otros elementos culturales y simbólicos. Eso va variando. Por eso es muy importante la contribución de Friedrich Barth, este antropólogo, que vale para, no solamente para las identidades étnicas, para todas las clases de identidad. Piensen nomás en la identidad nacional de México, ¿no? ¿Cómo se ha ido marcando, cómo ha cambiado durante la historia los marcadores de esta identidad nacional? Vale. Después, siguiendo, estamos en la parte todavía teórica, cultura, identidades sociales. ¿Cómo se construye y se deconstruye la identidad? Es muy importante no esencializar nunca la identidad. La identidad es algo construido, es algo que se construye, vamos a ver cómo, y se desconstruye con el tiempo. No es una esencia, es una propiedad relacional, siempre relacional, y está aquí, una propiedad relacional de los actores sociales, que por supuesto cambia si es que cambia, digamos así, el otro del cual quiero diferenciarme, y eso cambia la historia, ¿no? Después, para este es como una especie de concesión para los comunicólogos que tenemos aquí. Siempre tenemos comunicólogos. Identidad y comunicación, que es muy importante. Muchos creen que no hay ninguna relación entre identidad y comunicación, y vamos a demostrar cómo. Incluso como la cultura es, por definición, la cultura es comunicación. Acuérdense que si asumimos, por ejemplo, la concepción simbólica de la cultura, en que la cultura se define como conjunto de significados, como la organización social de los significados, usted entiende que puede existir significado sin alguien a quien comunicar ese significado. Significados solipsistas. Así que es posible definir, redefinir la cultura en términos comunicacionales, porque está implicado. No existe significado sin receptor y sin intérprete de significado. Por lo tanto, cultura y comunicación no son cosas, no son continentes separados. En el fondo son aspectos de una misma cosa. Tiene el mismo grado de generalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por esto vamos a estudiar bien. La identidad también está implicada. En el menor acto de comunicación, el simple acto, digamos así, de ir a una, a una cafetería, a un restaurante, y establecer relaciones con el mesero, como me comunico, mi primera comunicación con el mesero, implica ya, digamos así, establecer, poner al descubierto por lo menos una identidad de rol, por lo menos la identidad de rol entre el cliente y el mesero, el servidor, ¿no? Entre servidor y servido. La identidad de rol es uno de los aspectos de la identidad. Así que, identidad y comunicación, la cuestión identitaria en la sociedad informática. Aquí también entra esta cuestión de qué pasa con la identidad y con la cultura en la era de la informática, ¿no? Así que cuando estamos metidos en las redes sociales, ¿qué pasa con nuestra identidad? Tengo por ahí una alumna que está estudiando este problema y es realmente apasionante. Así que vamos a tocar de paso también este problema. Así que esto ya, este es el bloque cultura e identidades sociales. Estoy en el bloque 4, la cultura como proceso. Es que nuestra tendencia siempre va a ser estudiar la cultura más como proceso que como producto terminado, digamos así. Porque es que la cultura es eso, es un proceso permanente de cambio. Tiene tiendita aquí. Bueno, entonces, la cultura como proceso de la multiculturalidad a la interculturalidad. Claro, vamos a revisar primeramente el concepto de multiculturalismo, después pasamos a cómo, al problema de cómo estamos pasando del multiculturalismo a la interculturalidad, a la interculturación, que puede ser voluntaria y fáltica o sociohistórica. Al margen de la voluntad ocurre esto, ¿no? Entonces sería el tránsito a la interculturalidad. Vamos a distinguir fundamentalmente entre interculturalidad voluntaria, si ustedes quieren, pedagógica, comunicativa. Hay muchísimo de esto, ¿no? Entonces yo puedo organizar que diálogos entre culturas y cosas así, ¿no? Pero por otra parte está la interculturación de tipo sociohistórico, que ocurre independientemente de nuestra voluntad, de nuestra conciencia, como diría Marx, que es ineluctable. Desde el momento en que las culturas están en contacto, se influencian y produce un cambio. Por eso preferimos tratar la cultura como un proceso y no como producto terminado. Es muy interesante. Después vamos a estudiar cómo se produce la interculturación, cuáles son sus modalidades. Hay diferentes modalidades, digamos así, que va desde la ósmosis, es decir, cómo uno por ósmosis, digamos así, sin darse cuenta siquiera inconscientemente, uno por el solo contacto con otra cultura, uno va asumiendo inconscientemente elementos de esa cultura. Es lo que pasa con todos los que, con todos los de extranjeros, digamos así, los trasterrados, etcétera, etcétera, ¿no? Conmigo mismo, así que por mucho tiempo yo creía que mantenía íntegramente mi identidad de origen, ¿no? Sudamericano, paraguayo, etcétera. Y de repente, sin darme cuenta, siento que soy mexicano y comienza a surgir en mí un sentimiento de lealtad a la cultura mexicana. Finalmente, osmosis. Osmosis, ¿no? Eso pasa con todo. El contacto cultural, ¿no? Es irremediable, ¿no? Y este va de la osmosis a la hibridación. La hibridación de Canclini solamente es una de las modalidades de la interculturación. Unas modalidades. Porque además existe también una modalidad básica que es la crasis. La crasis es una algo así como unir por la fuerza dos entidades opuestas. Es decir que el cambio cultural, la interculturación, puede realizarse a la fuerza, como ocurre a veces en la guerra. Se habla, por ejemplo, de la crisis americana en el Japón. Es decir, que los americanos ganan la guerra, imponen su cultura, su sistema político, su concepción de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Crisis. Esto vamos a estudiar, entonces, una visión muy amplia de los procesos culturales en general. Después vamos a ver cómo se... ¿Qué ocurre con todo esto en situación de globalización? Que es la última parte de nuestro seminario. Vamos a distinguir entre globalización, entre cultura mediática y globalización de la cultura mediática, que es una cosa, y otra cosa son las culturas particulares, ¿no? Que nos suele tener en cuenta. Nuestras culturas populares, por ejemplo, que son culturas particulares. Cuando se habla de la globalización, solamente se piensa en la globalización de la cultura mediática y se deja de lado pues la cultura de la casi 9/10 parte de la humanidad, que son culturas particulares y locales, ¿no? Pues la cultura mediática, en primer lugar, el punto 5.1, donde vamos a distinguir a tres grupos: los globalistas, los tradicionalistas y los transformacionalistas en este ámbito. Después, una distinción cuidadosa entre culturas particulares o locales e industrias culturales. Y terminaremos ahí con el paisaje de la cultura en situación de globalización. Cómo se ha llegado a la interculturación generalizada, donde hay procesos de convergencia como esto de los cambios, los contagios, de las inmigraciones, etcétera, etcétera, y polarizaciones radicales en el panorama, convergencia y divergencia, ¿no?, a nivel global. Este es con respecto a la parte sistemática de lo que hemos elegido tratar de la cultura. ¿Qué comentarios tienen? ¿Responde a sus expectativas? Es un programa muy ambicioso, ¿eh? No sé cómo ya lo vamos a organizar para que siempre nos falta tiempo. Claro, siempre nos falta tiempo, que a lo mejor hacemos un seguimiento en un segundo seminario para terminar bien. Para bien analíticamente. Entonces sí me lo sigo. Bueno, la bibliografía. La parte bibliográfica. Sí. Y por escrito. Esto solamente como fondo bibliográfico de apoyo. Así que el 95% de esta bibliografía es accesible. El recurso de esta biografía va a depender del interés de ustedes por profundizar en esta cuestión, ¿no? Aquí está el libro de Alexander, el que yo tengo, por ejemplo, que yo he manejado, Estructura y Sociedad. Pero hay otros nuevos que son más importantes. Yo voy a dar después la biografía más actualizada. Porque no es tan fácil entender su famosa distinción entre tu sociología cultural y lo que él piensa que es la vieja tradición de la sociología de la cultura en Alexandria, ¿no? Después, un autor muy importante, pero que está en francés, es De Morgon, es un café que se ha especializado en materia de lo intercultural y de vida, y que desde hace 10 años publica casi cada año, está publicando libros de investigación sobre interculturalidad. Es de Morgón, Jacques de Morgón. Aquí hay problema de idioma. No, de Morgón. De Morgón. Después tengo un libro de El multiculturalismo, de esta edición de Voltillo, de Puberte, de Milena Wojcieva, que está muy bien para entender el multiculturalismo, solamente el multiculturalismo. Entre los autores, he seleccionado lo posible en material en español para que sea más fácil el acceso para ustedes también, ¿no? Por ejemplo, Garbetón es muy interesante desde el punto de vista de estudiar el espacio cultural de América Latina, ¿no?, dentro del mundo globalizado. Es un libro publicado en Colombia. Clifford Gehrl, por supuesto, que es fundamental, esencial, el que desencadenó toda esta revolución, digamos así, hacia la concepción simbólica de la cultura. Clifford Gehrl es material obligado. Están mis libros, mis dos libros, que es Teoría y Análisis de la Cultura, que es esto, ¿no? Que además de eso trae una antología donde hay varios otros autores que nosotros tendríamos que leer, pero esta edición está agotadísima. Yo ando guardando cuidadosamente los pocos ejemplares que me quedan, ¿no?, porque es muy útil. Pero tengo he guardado todo esto, su capitulado en computadora, es que yo le voy a mandar por internet fotocopia del libro, no, sino los materiales. Ay, está bueno. Tengo unas necesidades. El otro libro es también sobre todo para identidades, es el que publiqué en el 2007, se llama Estudios sobre la Cultura y las Identidades Sociales, donde el capítulo 2 es central para entender la problemática de la identidad. ¿Este sí lo conseguimos? ¿Qué? ¿Este sí lo conseguimos? En las librerías educadas, ¿no? Yo creo que todavía. Se difundió en Guadalajara por el ITESO, y aquí en la librería de Educar todavía había. Yo tengo algunos ejemplares, si ustedes están interesados, a lo mejor les doy algunos tiempos. Tengo más ejemplares de fondo de este libro, ¿no? Después Brignon y Pacerón está haciendo traducido del francés, Lo Oculto y Lo Popular. Es un poco una crítica a su maestro, una crítica a Bourdieu, que tenía una concepción muy devaluada de lo cultural, ¿no? Bourdieu. Y esto, en cambio, trata de darle mayor importancia. Es un libro clásico. Los que se interesan de cultura popular, es de lectura obligada. Y está ediciones de la Fiqueta de Madrid, ¿no? Una autora que yo aprecio mucho, que tiene un texto sobre las culturas y sociedades en un mundo en cambio, Daniel Bien, Sage, es también fantástico para entender la concepción simbólica de la cultura en general. Es utilísimo para dar clases, es fantástico para dar clases sobre la cultura. Griswold, se llama Wendy Griswold, para estudiar la concepción estructuralista de la cultura. Tenemos en México un grupo de investigadores de primera línea, ¿no?, encabezado aquí por Jauregui, Jesús Jauregui, María Eugenia Olavarría, ¿no?, donde hay ejemplos fantásticos de análisis culturales en términos estructurales, como en este libro, por ejemplo, Cultura y Comunidad. Tiene otro libro gruesísimo, pero sobre qué era, sobre folclore, sobre danzas, compañía, ¿no? Pero con Fillori, ¿no? Sí, pero vamos a utilizar este libro porque hay ejemplos cortos, accesibles de análisis estructuralista de la cultura, ¿no? Es un grupo muy sólido. Para mí es el único grupo que ha entendido el estructuralismo en México. Sí, está bien. No sé si exagero, pero me parece, Después, al hablar de multiculturalismo, de interculturalidad, está el libro clásico de Kim Vika. Se llama Ciudadanía Multicultural, está publicado por Barcelona Paidós, una traducción. Es una tradición de eso. Como saben, es un sociólogo canadiense que se hizo famoso con este libro, justamente, ¿no? De cómo concebir la ciudadanía en situación multicultural. Después tenemos sobre, a ver, Mario Margulis es un sociólogo argentino que ha estudiado mucho la sociología de la cultura. Tiene un libro sobre esto, publicado en el 2009, en Buenos Aires. Mario Margulis, este es un autor muy interesante, estuvo por aquí, no sé si pasó por el Colegio de México. Me acuerdo que yo leí un primer artículo de fondo sobre él, sobre la cultura. Pero ven, él definía la cultura no en términos inicialmente, no en términos semiológicos, no en términos simbólicos, sino como, como diríamos, conjunto de respuestas a las necesidades de adaptación al entorno. Es una definición diferente de la cultura. En este artículo no me gustaba, me parecía demasiado funcionalista, ¿no? Pero ahora veo que en este libro que acaba de publicar en Buenos Aires cambió completamente de giro y adoptó también la concepción simbólica de la cultura. Así que lo que vamos a encontrar aquí en este autor, el Margulis, el Mario Margulis, es una sociología de la cultura que es la concepción simbólica de la cultura, con capítulos muy interesantes sobre cultura juvenil, por ejemplo. Es un libro fácilmente accesible, o disponible. Tenemos otro autor importante mexicano sobre la cultura y sobre todo sobre políticas culturales, y es Nibón, Golán, Eduardo Nibón. ¿Ustedes lo conocen? Eduardo Nibón es un autor, también está disponible, es muy disponible. Para estudiar la globalización cultural, un autor que yo aprecio mucho es un brasileño, se llama Renato Ortiz. Así que van a tener que leer algo de él. Tiene un libro que se llama Crítica de la Modernidad, Globalización y Construcción de Identidades, publicado en Caracas y en la Universidad Central de Venezuela. Después, el otro libro que vamos a leer directamente se llama Mundialización y Cultura, 1997, hace poco más de 10 años, pero tiene toda la actualidad, publicado en Buenos Aires, Madrid, Alianza Editorial, ¿no? Juliana Prato es una antropóloga americana, que percibió muy bien en un libro que ella le hizo el prólogo, ¿no? Se llama Más allá del multiculturalismo. Explica muy bien por qué ya no es satisfactorio el esquema del multiculturalismo y hay que ir a la multiculturalidad. Esto es muy importante para nosotros en México, que es el problema de nuestros grupos étnicos. Así que son grupos étnicos con identidades cristalizadas o han ido cambiando por el contacto cultural. Esa es la problemática, ¿no? Es decir, que existe un enfoque romántico, nosotros creemos que estos grupos, digamos así, mantienen su identidad incólume, y que hay que proteger esa identidad con mentalidad de anticuario. Y no nos damos cuenta que cambiaron hace rato bajo nuestras narices, y no nos dimos cuenta simplemente por el efecto de la interculturación en México, en la situación global aquí de México, ¿no? Entonces, por esto Juliana Prata es muy interesante. Nos hace ver cómo, por qué es importante cambiar el paradigma y pasar del multiculturalismo al interculturalismo. Philip Smith es un autor importante que tiene una introducción a la teoría cultural que a mí me sirve para sacarme una serie de ideas. Sirve para dar clases, fantástico. Es la parte histórica. La parte histórica. Por supuesto, Thompson, que está traducido, John B. Thompson, Ideología y Cultura Moderna, es lectura obligada. Está en español y es fundamental, juntamente con Pifoguer. La interpretación de la cultura, ideología y cultura moderna son fundamentales para cualquiera que quiera meterse en estudios culturales, en análisis culturales, ¿no? Y finalmente un autor francés también que tiene un libro de bolsillo, se llama De Poche, ¿no? De la Découverte, que es fantástico, porque está tan bien resumido esto. Estas ediciones de bolsillo son fantásticas, son pequeños libros, pero donde está tan bien resumido, está hecho por especialistas, que sirve muchísimo para adentrarse en una problemática rápidamente. Este es el caso de Jean-Pierre Barnier, que tiene un librito sobre la mundialización de la cultura. Los franceses no hablan pocas veces de globalización, ellos hablan de mundialización. Así que la mundialización de la cultura. Esto es más o menos, este es nuestro respaldo, nuestro fondo bibliográfico selecto, pues la bibliografía es infinita. Es infinita. Hay que seleccionar, pero es difícil entrar en este terreno. Ahora bien, los criterios evaluativos del seminario, ¿no? El primer criterio básico es la lectura, y que nosotros tenemos interés por aprender, tenemos interés en nuestra formación, y esto no existe sin lectura. Leer o morir. Así que, por lo menos, es cierto, ese es nuestro gran problema. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Así que no podemos crecer, ni teóricamente, ni como investigadores, ni como docentes, no podemos crecer si no leemos, si no nos mantenemos constantemente al día, ¿no? Y esto vale también para mí, es lo que yo hago. Ustedes piensan que yo no he dejado de leer ya porque creo que ya estoy consagrado, ¿no? A veces hasta la una, la madrugada, donde está leyendo. Bueno, entonces todos los inscritos tienen que leer algún tipo de texto, algún texto que ustedes y los inscritos tienen que elegir. Es una forma parte de la evaluación del curso, ¿no? Así como en el semestre pasado, leer. Así que cada uno de los inscritos tienen que leer algún texto. En la parte yo mismo les voy a proporcionar. Y si yo tengo, pues si yo puedo tener en computadora, en memoria, los que se van a exponer, los voy a pasar a todos ustedes, ¿no? Ya les dije que muchos de los materiales y de las lecturas les voy a pasar, además de los esquemas. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es, al final, una pequeña monografía de media docena de páginas o de 10 páginas sobre la cultura desde el punto de vista de los intereses de ustedes. Una pequeña monografía sobre la cultura, sobre el contenido del curso, pero aplicado a los intereses de ustedes. Intereses de tipo político, digamos así, de tipo comunicacional, depende, ¿no? Tratar de relacionar lo que vamos a poner aquí con lo que ustedes están investigando y con los temas de interés para ustedes, ¿no? Estos dos criterios de evaluación. Entonces, solamente para los, esto vale para los inscritos, ¿eh? Es obligatorio. Para los oyentes, pues, si quieren ayudarnos con alguna lectura, pero la prioridad, las lecturas son para los que están inscritos. Y muy pronto vamos a entrar ya a una sesión de lectura. Entonces esto puede ser muy interesante para que el curso no sea como demasiado magistral, para que haya una colaboración de todos, entre todos, digamos así, en el seminario. Y planteando problemáticas, etcétera, etcétera. Así que va a haber lectura de cada uno de estos apartados. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Acepta? ¿Sí? Una bueno, no entiendo muy bien si los que estamos inscritos leemos, bueno, entiendo que leemos para discutir el tema, pero también vamos a exponerlo o no. ¿Podemos exponerlo? Exponerlo aquí mismo, de acuerdo a esta tecnología que ya está atrasada, porque hay por ahí, me prometieron un programa nuevo donde uno puede, pues yo puedo colocar no solamente los esquemas, sino todos los materiales, y ustedes pueden entrar y hacer comentarios, etcétera. Hay programas nuevos, esto todavía ya es obsoleta, pero no, todavía no he aprendido. Todavía no he aprendido eso, así que te tienen que enseñar, ¿sí? Manuel. El programa nuevo. Hay uno que es para docentes, que es fantástico. Me dijeron, ¿no? Es que está hecho justamente para eso, para docentes. Y donde yo puedo meter todos los materiales que quieren, ustedes puedan responder, puede haber interacción, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene un código para entrar. Un Facebook académico. Es como la plataforma. Se llama plataforma. Mientras tanto, sigamos con esta plataforma. De docencia. Dice Minerva que se llama plataforma. Sí, podemos preguntar. Aquí hay maestros que los usan. Se llaman las TICs. No, pero TICs son todos estos. Aquí en el instituto. Sí, ajá. Pero le podemos pedir a Alejandro Méndez, que es del Instituto de Económicas, y él hace esas cosas y así maneja también su. ¿Y qué maneja eso? Pues le podemos preguntar a él. Sí, le podemos preguntar cómo lo hacemos. Pues me tienen que enseñar. ¿O es un texto que vamos a ir trabajando individualmente? No. Ustedes van a elegir, yo lo voy a proponer, van a elegir, cada uno tiene que elegir un texto, ese texto lo van a estudiar, puede ser un libro entero, por ejemplo, no es muy largo el libro de Renato Ortiz sobre la globalización, ¿no? Ustedes lo organizan, lo estudian y lo exponen aquí. Exposiciones, eso es fundamental. De esa manera hay una especie de cooperativa entre nosotros, ¿no? Y evitamos que el curso sea demasiado magistral, ¿no? Y haya una intervención de todos ustedes, de los, por lo menos los inscritos, porque no caben todos, no es de gran problema. Los inscritos tienen prioridad, son los primeros que van a exponer. Si nos sobra tiempo, pues alguno puede ayudarlos, alguno de los oyentes. Yo puedo esperar. Que tenemos aquí oyentes muy calificados, incluso en el ámbito de la cultura. Y para que el seminario sea lo más colectivo posible, ¿te parece? Bueno. Así que lo que necesito es la lista de sus correos electrónicos y en esa lista que se digan si están inscritos. No, pero aparte hay un trabajo gigante que está por ahí. Tamaño carta. Ah, muy bien. Hay otro hoja tamaño carta. Había otra hoja por ahí. Hay dos que hablamos. Sí. ¿Las exposiciones van a ser individuales? Individual o colectiva, depende. Pueden formar equipos, eso estaría muy bien. Pero la idea es que es lo posible trabajar cooperativamente, ¿no? Es lo posible, esa es la idea. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ya hay más preguntas, ¿Sí? Normalmente usted pide el cañón o no. ¿Para cada clase trae el cañón o no? Sí, para cada clase de cañón, necesariamente. Porque para usarlo. Lo tenemos aquí a María de Jesús, que es la secretaria calificadísima. Ejecutiva. María de Jesús era secretaria de este seminario. Asistente técnica, ¿cómo se llama? Secretaria técnica. Y no, no se usa el secretario. Ya no se usa el pizarrón. Tenemos un corte. Y el cerebro allá cuando llega. ¿Verdad? Yo soy así como gato asistente para analizar porque no sé usarlo. Exacto. Pero lo que vamos a hacer ahora es una pequeña introducción, ¿eh? Una pequeña introducción y tendremos que irme yo, porque me metieron en una trampa y esta tarde tengo que estar en el colegio de México en otro rollo, así que imagínate, no quiero morir demasiado pronto, ¿no? Voy a hacer una presentación rápida, una especie de introducción y nos vamos por esta vez, pero ¿a qué hora piensan venir? ¿O de 10 a 1 a las 10? ¿O a las 10 y cuarto o a las 10 y media? Dígame bien. A las 10. A las 10. A las 10. A las 10. A las 10. Aprendí. Comenzamos a las 10 hasta la 1. De 10 a 1. Sí. Pero vas a dejar un tiempito a medias. ¿Quieren tiempo? ¿Tres horas? ¿Cuántas? ¿3 horas o no? Sí. Es que lo usas. Por eso concentramos. Es que luego se sale y se va más de un cuarto de hora. Y empiezan a entrar. A ver, me escucho, por favor. Sería importante quizá intentar conseguir un aula más grande para porque estar así 3 horas es mucho, te comisionan. Pues encargamos a María de Jesús, ¿verdad? Que ella no busque otra aula. Sí, sí es cierto. Este también depende muchísimo, que hay una especie de proceso de depuración, que se viene en periodo que van a decir. Hay que esperar. Este semestre es más probable porque es un semestre par. Y hay 4 generaciones a diferencia de los semestres, ¿no? Entonces yo creo que sería viable intentar hacer un cambio de salud. Pues pídanlo. ¿Pero qué? ¿Por qué no quieres en estar romántico? ¿No? Sí, tal vez en el instituto podría haber. Bueno, ok. Así que María de Jesús. ¿De qué? Sí, doctor. Diplomacia y... Claro. ¿Redes sociales? ¿No crees? No, en el agro, para no desesperar, está desigual. A lo mismo que es. Es que no se sabe. ¿Es más grande? Pero este sí está bien, ¿no? El uno sí está bastante. Para no tener sí. El uno es más chico, no está ocupado hoy. No, según yo no. Ahorita preguntamos. El uno es el. Ese está grande. Está bien. El uno, el primero, el que está en meritito. Sí, sí. Como equivocación. Oye, ¿por qué porque los cañones ya son chafas, doctor, se llama algo. Es por la luz. Comencemos con la etimología y las posibilidades semánticas que ofrece el término cultura, ¿no? Uh-huh. Sabemos que cultura viene del latín. Lámina 1. El verbo es una forma sustantivada, digamos así, del verbo colere, que significa dos cosas, ¿no? O cultivar, y remite a la agricultura, o significa, tiene algo que ver con culto, es decir, el ejercicio de un culto, el oficio religioso, por ejemplo, la misma raíz en latín. Esto significa, por una parte, que la, como diríamos, el analogante fundamental del término cultura es la agricultura. Analogante, es decir, que el foco de comparación de donde viene, digamos así, la palabra cultura es la agricultura. Cultivamos la tierra, ¿sí? Entonces cultivamos la naturaleza interna, nuestras capacidades, como hace Cicerón, Cicerón habla de la cultura animi, considera que nuestra mente, es como un campo de cultivo, y cultivamos eso por semejanza con la agricultura, con el cultivo del campo. Así que colere, este es importante para que uno tenga en cuenta cuál es la raíz, porque siempre está presente de alguna manera la etimología, siempre está presente de alguna manera. La segunda connotación es la connotación religiosa, que es muy, muy interesante, ¿no? La idea de que la cultura remite a lo religioso, que se identifica con lo religioso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque durante la mayor parte de su historia, la cultura ha sido sinónima de religión. Sinónimo de religión. La cultura era la religión. No era, piensen ustedes, por ejemplo, en la época medieval o en la época preindustrial, en las sociedades preindustriales, incluso en las sociedades, digamos así, del Renacimiento todavía, ¿no? Preimprenta. ¿Se imagina? La religión no era un espacio de vida entre otros como ahora. Ahora es nuestro espacio de vida, nuestra cosa particular, digámoslo así, es un asunto nuestro particular, un asunto de conciencia, y solamente es un sector de nuestra vida. Por ejemplo, en la época medieval, la cultura impregnaba todos los sectores de la vida. No, la religión. La religión impregnaba todos los sectores de la vida. A pesar de las diversidades étnicas, esto es muy admirable, lo que se llama época de cristiandad, ¿no? Así que países latinos como en Italia, pueblos germánicos, etcétera, etcétera, pueblos que descendían de los francos, impregnados profundamente por la religión. El tiempo es un tiempo religioso, el las tiempo fechas, las campanas, no había reloj. Por eso pienso a veces que para entender cómo funciona la cultura en su concepción, en la versión simbólica de la definición, no se olviden que es un concepto construido, no es un concepto inmediato. Entonces, no olvidemos, para mí la mejor manera para entender cómo funciona la cultura es estudiar cómo funciona la cultura religiosa, la religión. Por ejemplo, cómo funciona un monasterio. Piensen ustedes en un monasterio. Es como una pequeña isla cultural donde lo simbólico ocupa un lugar absolutamente fundamental, donde desde la mañana hasta la noche todo está guiado por un calendario, religioso, digamos así, de maitines hasta las plegarias vespertinas. El ángel también comen, también, y se divierten. Siempre bajo el ángulo religioso, la religión lo impregna absolutamente. Claro, ahí tanto en su forma subjetiva, la religión, por ejemplo, en un monasterio, pues está profundamente internalizada, subjetivamente, como en sus aspectos objetivos, la distinción de formas objetivadas, ¿no? Por todas partes hay símbolos, hay santos. Fíjese que las artes están subordinadas a lo religioso, la pintura, la arquitectura, todo. Uno entiende cómo funciona la cultura, porque por mucho tiempo se identificó cultura y religión en todas las sociedades, digamos así, tradicionales, digamos así, premodernas. Pero Gilberto, primero fue la religión que tomó la cultura romana. Aclaro. Y se lo apropió y luego volvió a cultura como religión. Asumido. Digo, primero fueron los romanos. Así que hay una interpenetración entre religión y cultura en las sociedades tradicionales premodernas. No, en la Europa medieval no era. Vamos a ver que lo que ocurre ahora, lo que ocurrió a partir de, sobre todo, del avivamiento del capitalismo. Fueron casi mil años. Es la separación entre religión y cultura. que la cultura se secularizó. Y esto con el avenimiento del capitalismo y la revolución industrial. ¿Sí? Uh-huh. Creo que sí, pero también hay muchas religiones que luchan por regresar a este aspecto, así de que no haya separación. Ah, pues siempre quedan almas, sí, como reliquias, ¿no? No, pero por ejemplo, está pensando en el Islam, o está pensando en los mormones, claro. Todo el tiempo están así como una esfera religiosa. Hay una tensión, sí. Ajá. Entre los remanentes del pasado, que la religión ocupaba todo lugar, uh-huh. Era todo el modo de vida, era religioso. Y el momento que se produce la fractura es lo que registra también de John Kerry, llama Weber y Durkheim. Imagínense a comienzos de los años 20, 1915, 1920, plena etapa de ruptura entre lo religioso y lo secular, el advenimiento del laicismo, la separación entre la iglesia y el Estado, la educación se escapa del dominio religioso, las artes, la pintura, la literatura, la música, se emancipa del aspecto religioso. Esto no era así. Esto lo estudia muy bien Bourdieu en su historia de cómo se fue formando, por ejemplo, el campo de las artes, el campo de la literatura, el campo de la música, ¿no? El campo de la pintura, ¿no? ¿Cuál fue el momento en que se produce el proceso de autonomización? Bueno, es muy importante tener en cuenta esta implicación religiosa original y la mejor manera de entender hasta intuitivamente cómo funciona la cultura, tanto en términos objetivos como en términos de artefactos, cultura objetivada como en términos de cultura interiorizada. Pues vayan a estudiar etnográficamente cómo es la vida cotidiana en un monasterio, por ejemplo, ¿no? Eso ya ni existe. No, ¿cómo no? Es muy interesante también estudiar las posibilidades temáticas de la cultura. Este está en la introducción de mi libro aquí, que van a leer, porque había mandado. Entonces, la posibilidad de la cultura, como ustedes saben, es una sustantivación. Es decir, que procede de un verbo originario, un verbo cultivar, ¿no? Que se convierte en sustantivo, cultura, sustantivación, es un término sustantivado. Por lo tanto, significa, si ustedes estudian, por ejemplo, o ven los diccionarios, el diccionario de la Real Academia, significa dos cosas: la acción de cultivar, aquí la cultura como proceso, por un lado, la acción de cultivar, y en segundo lugar, el estado, o el resultado, o el producto de lo cultivado. La acción de cultivar, pues, por ejemplo, cuando hablamos de educación, formación, en griego se decía paideia, etcétera. Cuando Cicerón habla de cultura animi, cultura vitae, bueno, la acción de cultivar aquí es la cultura como proceso, es muy importante, ¿no? Aquí entra todo el ámbito posible de la educación, que desgraciadamente se autonomizó de la teoría de la cultura y ahora resulta que la educación funciona como si fuera una disciplina aparte, que no tiene relación con la cultura. Si es parte de la cultura, que ahí uno ve bien, es la cultura en proceso y en acción, es la acción de cultivar, ¿no? Así que encontramos ya aquí un problema. Hay que volver a reconectar la pedagogía y la teoría de la educación con la teoría de la cultura. Asesinemos a Eva Esther. Que hay positivo. De acuerdo. Sí. Sí. Obstáculo. Yo voto por eso. Bueno, ahora fíjense ustedes cómo estado de lo cultivado, como producto, como resultado. Lo que muchos piensan que hay que estudiar, que son solamente los resultados materiales, las cosas, las prácticas. El estado. Yo puedo considerar dos tipos de estado: los subjetivos y objetivos. Hablamos de Kumara, ¿eh? como en Egipto. El estado subjetivo, cuando todos nosotros de cierta manera hemos sido cultivados, nuestras capacidades han sido cultivadas por pedagogía, por educación y demás. Y hemos internalizado vía socialización un montón de elementos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Como hábitos, por ejemplo. Como esto cultural tengo un buque. Es un estado subjetivo. Cuando yo defino la cultura interiorizada como hago la homologación con representaciones sociales, con imaginario social, con mentalidades, con ideología, tengo un subjetivo. Estado subjetivo. Estado subjetivo. Y lo objetivo. Aquí están los productos, las prácticas, lo que decía yo, Seneca, sociólogo australiano este, quiere estudiar nomás la cultura como práctica, como objeto, como como una red. Quiere hacer en el ámbito de la cultura lo mismo que hace Bruno Latour, el gran hereje de la sociología de la ciencia en Francia, ¿no? Gran patrón, ya tiene una fuerza, un eco en los Estados Unidos. Porque el mismo esquema, el Actor Network System, ¿no? Quieren aplicar al ámbito de la cultura. La cultura es una red de cosas, de elementos, de tecnología, de ideas, es una red. ¿Eh? Es otra manera. Objetivo, que se estudia objetivamente. Así como Bruno Latour estudia, el proceso de formación de una red científica. Porque la red pasa siempre por las cosas inanimadas. No es no es red de investigadores ni otros cuatro. Es la red entre investigadores, que pasa por las cosas. Es la famosa teoría de Latour que se llama Actor Network System, el sistema actor red, pero dentro de la red entran las cosas inanimadas, la computadora, los laboratorios, todo. Y quieren hacer lo mismo para el ámbito de la cultura, y estamos en lo objetivo, lo observable, hasta etnográficamente. Eso es lo que quiero hacer, me lo voy a pasar después. Algunos de ustedes van a estudiar su propuesta, ¿no? Entonces, la separación entre religión y cultura se produce, sabemos muy bien de deberes, porque con el advenimiento del capitalismo y la revolución industrial. Así que Weber va a señalar las raíces religiosas del capitalismo, ¿te acuerdas? El impulso ascético del calvinismo, por un lado, y la concepción del trabajo como no con. Esa es la data, lo voy a corregir después. Como vocación. El trabajo es una vocación. En un texto por ahí que yo manejo, citan a Henry Ford. Para Henry Ford, el trabajo mismo se convierte en religión, ¿no? Todo esto culmina, acuérdense, con la separación entre la iglesia y el Estado, la secularización de la cultura. Entonces la religión pierde su carácter público, se convierte en asunto privado, creencia personal de cada individuo. La religión resiste, la iglesia resiste. La polémica entre los, ¿cómo se llama? Los laicos, sobre la laicidad, ¿no? Entre, por ejemplo, el gobierno de la ciudad y los obispos. La iglesia resiste, no quiere estar en los espacios públicos, pero es una situación irreversible. Ya no guía la vida pública, ya no orienta los ámbitos de la vida, los modos de vida, etcétera, ya no. Esto sería lo que llamamos secularización, la separación entre lo secular, entre lo laico y lo religioso. Desde Galileo, mucho antes que del capitalismo. A ver, ¿por qué? No, la separación, la geometría. Es decir, que. ¿Qué? 1400. La modernidad trae consigo, que entendemos por modernidad, que es hecho. este momento, digamos así, de ruptura con el con lo tradicional, trajo contigo esto, ¿no? La ruptura radical con el pasado. Lámina 2. Fíjese que según el esquema, además, bebe una cosa aquí. ¿Cuál es el origen del capitalismo? La religión, es decir, el capitalismo, ¿no? Y resulta que después el capitalismo se traga sus raíces y conduce ineluctablemente a la secularización. Es como matar al padre, ¿no? De alguna manera. Este es el esquema de Mabel, que es muy interesante. Pasemos a otra cosa. Fíjese que la cultura, lo mismo que la religión, se convierte en objeto de estudio y análisis por parte de las ciencias sociales justamente en este momento de ruptura. Ahí comienza a interesarnos científicamente la religión y la cultura. Y esto, según varios autores, porque ya la cultura era un problema teórico, está en el momento de la ruptura con la religión. Nosotros ya no vivimos esa etapa, era una etapa dolorosa de transición, digamos así, entre lo secular y, bueno, la separación entre lo religioso y lo secular. Una tensión que se mantiene hasta ahora. Claro, las relaciones de fuerza cambiaron. Así que lo secular y lo profano triunfó completamente sobre lo religioso y se separó. Entonces, ya era un problema social. Imagínense los años 20, la época de nuestros clásicos, por ejemplo, Max Weber, Durkheim y compañía, ¿no? Y ya era un problema social y por eso se convirtió en objeto de estudio. Porque anteriormente, porque ¿cómo iba a estudiar yo si era la atmósfera dentro de la cual vivía, ¿no? A nadie de nosotros se le ocurre investigar, qué sé yo, la atmósfera en que vivimos, ¿no? Es algo evidente, es algo obvio, es lo que respiramos ya, ¿no? Vivimos. Pero cuando esto comienza, ahora por ejemplo con la crítica ecológica, comienza a entrar en cuestión, ya comienza a interesarnos el problema del entorno, de la biosfera, y comienza a interesarnos. Ya se vuelve problemático y por lo tanto objeto de estudio, ¿no? Como les dije al comienzo, la cultura se constituyó en el objeto central de la antropología desde los comienzos de la antropología, ya desde los mismos comienzos. Póngale los años 50, la época del colonialismo, ¿no? Claro. Se ocupaba de eso, de la cultura. Iban atrás de los colonizadores, digamos, para estudiar las culturas colonizadas, ¿no? Así nació la antropología. Para colonizar. Por eso tenían, hasta ahora tienen mala conciencia de sus orígenes coloniales. Claro. Se inventó para colonizar. Entonces, debido a que, en que existe una aceptación general de una especie de división de trabajo, inicialmente, entre sociólogos y antropólogos. Por mucho tiempo se creía que la sociología debería centrar su atención solamente en lo social, en las estructuras sociales, en la sociedad, mientras que la antropología se ocupa de la cultura y de las prácticas culturales como su campo propio y específico. Idealmente, el primer debate que duró medio siglo sobre la cultura, ¿dónde se desarrolló en el ámbito de la antropología cultural norteamericana, que comienza con Taylor? Hasta hace poco ellos tenían el monopolio. Los sociólogos no podíamos meternos en su terreno, en su coto privado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Es muy interesante explicar, esto lo encontré en una revista especializada ahí. Las razones, que están muy bien. ¿Por qué la sociología descuidó por tanto tiempo el estudio de la cultura? Hasta la época del llamado giro cultural, que vamos a estudiar después. ¿Por qué? Hay varias razones que uno ve muy bien. En general, la línea durkheimiana, yo diría, comienza desde Comte. La teoría de Durkheim, que lo social se explica por lo social. Lo social te explica por lo social. Por lo tanto, aquí nos cuenta, digamos, las motivaciones subjetivas, las representaciones subjetivas, cómo estudia el suicidio. Solamente estudia el suicidio, digamos así, en términos de tasas de suicidio. Y la variable que explica todo es el grado de integración de una sociedad o de un grupo social. Cuanto más integrado está un grupo social, menos tasa de suicidio, ¿no? Cuanto más cuanto menos integrado, más suicidio. Por eso, en la época de Durkheim, dudo que ahora, ¿no? Supuestamente había más suicidio dentro del protestantismo que dentro de los católicos. Estaba mucho más integrado, una iglesia muy integrada. O también había más suicidio en las ciudades que en las aldeas y en los pueblos rurales. Supuestamente había mucha mayor integración social en las aldeas rurales que en las ciudades, ¿no? Pero fíjense, deja sin explicar absolutamente las variables subjetivas. Es decir, está bien, si dentro de una determinada categoría social hay una tasa determinada de suicidio, ¿por qué solamente cierto número de personas se suicidan y no todos? ¿No? ¿Cómo se explica? Inmediatamente viene la respuesta, es que hay que tener en cuenta los factores subjetivos, las motivaciones, etcétera, etcétera. Y hay un libro de Baechler, un sociólogo francés, liberal, no me gusta mucho, pero tiene cosas interesantes, ¿no? Baechler escribió un libro que se titula exactamente como el libro clásico de Durkheim, El suicidio. Pero todo lo explica desde el punto de vista subjetivo y de las motivaciones, ya bien. Así que este planteamiento de que lo social se explica solamente por lo social, y es lo que la subjetividad y las motivaciones, etcétera, no cuenta para nada, pues no deja lugar para la cultura. La cultura es un hecho simbólico y de conciencia, atención. No deja lugar para toda esta línea Kant, Durkheim, epígono, digamos así, positivismo, digamos así, eso, la línea positivista en sociología no quiere saber nada con la conciencia, con motivaciones, con estados subjetivos, etcétera, etcétera, incluido Clifford Geertz, que sin embargo incluido Clifford Geertz, curioso eso, ¿no? Para él la cultura es un texto observable, como un texto de práctica, y no quiere saber nada con cuestiones subjetivas. Bueno, es decir que no quiere saber nada con la cultura interiorizada, porque eso escapa a todo control científico en esta línea positivista, ¿no? Así que esta es una primera explicación. Para Durkheim, lo social se explica por lo social, por lo tanto las motivaciones, las dimensiones subjetivas, los dramas subjetivos no cuentan, no interesan. Interesan tasas de ocurrencia. Se acabó. Esto mismo, esto que sigue, viene de la línea durkheimiana. Como la cultura pertenece al orden simbólico, las corrientes positivistas de sociología, que aborrecen todo lo que tenga que ver con la conciencia y los significados, militan contra el estudio de la cultura. Esto explica por qué la sociología despreció por mucho tiempo el estudio de la cultura, ¿no? Parsons también interviene en la cuestión. Parsons, su concepción de la, es curiosísimo, la concepción de la cultura en Parsons es profundamente restrictiva y funcionalista. Así que la cultura se reduce a conjunto de normas y valores, o mejor dicho, hay que cambiar valores, porque las normas se desprenden de los valores, ¿no? Valores, normas que regulan la vida social en vista de su reproducción, una concepción funcionalista de la cultura que reduce absolutamente su contenido, es una concepción muy pobre de la cultura, ¿no? Además de eso, no toma en cuenta los conflictos culturales del otro lado de lo social. Todo lo que sea con él piensa en términos de funcionalidad y de equilibrio. Los conflictos, pues hay que más bien resolverlos y llevarlos hacia el equilibrio, ¿no? Así que también explica de por qué los sociólogos no se interesan mucho en la cultura. En todo caso, es un subsistema del sistema social, un subsistema que está al servicio del sistema social. ¿Se acuerda del famoso esquema? El sistemismo de Parsons. Sistema social, sistema de la personalidad. Y el sistema cultural está totalmente subordinado al sistema social, funcionalmente subordinado. También explica de por qué la sociología hasta no hace mucho dio poco lugar al estudio de la cultura, ¿no? Y las demás disciplinas sociales también, y la política, la ciencia política, todo ese tipo de cosas, ¿no? El marxismo, también el marxismo. El marxismo clásico de Marx. Esta sociología desempeña un, a ver, es que te moviste de página. Su famosa dicotomía base y superestructura. ¿Te acuerdas? Engels, dicen la que famosa no es de versión Marx. De ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la superestructura, no? De la ideología, todo el ámbito cultural. Tiene un papel devaluado. ¿Por qué? Porque el primado absoluto. Acuérdate que Marx viene a poner a Hegel, que estaba de cabeza, sobre sus pies. ¿Por qué? El primado de los factores objetivos y materiales. Claro que después de que este marxismo se diversificó, se pluralizó, hay que esperar hasta la época del estructuralismo para que se recupere, digamos así, la problemática de la cultura, con Althusser, por ejemplo. Y ustedes se dan cuenta la famosa Gramsci y Althusser, ¿cierto? Exacto, Gramsci, oye, y Althusser. Se lo fusiló nomás Althusser. ¿A Gramsci? Sí. No está para. Así que ustedes se dan cuenta de por qué siempre hay discusiones recurrentes en el ámbito de marxismo. A ver si la base determina causalmente la superestructura o solamente la condición. A ver si la superestructura es realmente reflejo, si es reflejo solamente de la base, o si tiene una autonomía relativa. Otra. A ver si la superestructura tiene una acción en retorno sobre la base o no. De cualquier manera, en el enfoque marxista, digamos así, mecanicista, decimos actualmente, predomina absolutamente lo que interesa son los factores objetivos y materiales. ¿Se acuerda el famoso dicho de Marx, no? No es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, es su existencia social lo que determina su conciencia. Y la famosa discusión, ¿qué significa determinar causalmente como condicionamiento? Obviamente esto no da mucho lugar para el desarrollo de la teoría de la cultura. Hay que esperar, digamos así, Gramsci, el marxismo althusseriano, etcétera, etcétera, la teoría de los aparatos, la importancia de los aparatos ideológicos de Estado, todo dentro de la concepción del Estado de esa época, para que dentro del marxismo se tematice de una manera más amplia y autónoma la cultura. ¿No? Así que estamos explicando de por qué por mucho tiempo esta división del trabajo que uno nos explica, ¿no? Porque la cultura es un hecho social, y por qué desde el comienzo Durkheim y compañía no se preocuparon, digamos así, de la cultura. Esto es que con respecto a la famosa división del trabajo, ¿no? Ahora, antes de pasar, lo que vamos a hacer, por lo tanto, siguiendo esta óptica de la división del trabajo, vamos a ver primeramente la discusión de medio siglo sobre la cultura en el ámbito de la antropología desde fines del siglo XIX con Peter Pan. Después vamos a explicar el giro cultural y cómo se produce el giro cultural y por qué actualmente, como está demostrando esta clase, a todas las disciplinas sociales le interesa la cultura. ¿Por qué será? Eso se llama giro cultural. Pero antes de entrar en la materia, que vamos a entrar a la próxima clase, ¿no? La herencia clásica, ¿cuál es el panorama de los clásicos en relación con la cultura inseparable de la religión, ¿no? ¿Cuál es la relación de los clásicos? Fíjese, Augusto Conte nos ayuda un poco, el padre de la sociología. Pero ¿qué? No hay espacio para la cultura, ¿por qué? Porque al igual que Durkheim, la sociología tiene que ser una disciplina científica que aplica el método de las ciencias naturales a la sociedad. ¿Se acuerdan las tres, de las famosas tres épocas, ¿no? Las tres etapas, la etapa religiosa, la etapa metafísica, la etapa científica. Llegamos en el desarrollo epocal, fin del siglo XIX, ¿no? Así que el evolucionismo, en la evolución de la humanidad, llegamos por fin a la etapa científica. Se acabó la época metafísica y religiosa, ¿no? Y por lo tanto, la sociología, como la ciencia que la sociología está llamada a ser la nueva religión de la humanidad, pues ya están percibiendo la ruptura entre religión y cultura. Ya se está dando cuenta que la religión comienza a no regular todos los ámbitos de la vida, sobre todo de la vida pública. Y tiene que pensar, pero caramba, tenía una función muy importante. Todos ellos, tanto Durkheim como Conte, ¿no? Sabe muy bien la importancia de la religión como cohesión social, su función de cohesión. Y su angustia es, ¿qué pasa ahora que la religión deja de desempeñar esa función? Pues hay que buscar otra religión. La ciencia, como estamos ya en la fase, en la etapa científica, digamos así, pues la sociología está llamada a ser la nueva religión racional de la humanidad. Vamos a estudiar la función de integración, va a ser la utopía de Conte. Después veamos el panorama de Durkheim, que más o menos ya está ahí. Durkheim estudió muy bien también la religión, ¿se acuerdan? La forma elemental de la religión. Estudió eso. Nadie puede ser sociólogo de la religión sin haber estudiado ese libro de Durkheim, ¿eh? Quien también en ese mismo libro ya se da cuenta del proceso de secularización. Y ya afirma que hay una especie de religión civil, como dicen algunos sociólogos, algunos sociólogos de la religión, ¿no? La religión civil es elementos completamente seculares, que nada que tiene que ver por naturaleza con la religión, que se convierte en religión, como la patria, la libertad y todo eso, la religión francesa. Que comienza esta cosa, él lo percibe muy bien Durkheim, en la revolución francesa comienza este proceso de, como ya la religión tradicional perdió sus funciones por la secularización, se tiende a sacralizar cosas profanas. Y esto comenzó con la revolución francesa, la patria, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Esto es la base de lo que suele llamar, lo que algunos sociólogos de la religión llaman religión civil, actualmente, ¿no? De ahí surgió toda una teología de la patria, una teología, digamos así, romántica. Hay que morir por la patria. Morir por la patria es ir directito al cielo, según la teología del cardenal Mercier en la guerra contra los alemanes, ¿no? Morir con la patria es el más. ¿Por qué uno va derechito al cielo? En esta teología de la patria, porque el mayor acto de caridad posible, morir por la patria como morir por la familia, como morir por la, es igual, ¿no? Y resulta que en los alemanes los obispos dicen lo mismo, así que uno, Dios parece ser como, ¿se acuerda usted de la novela de Chesterton, el hombre que fue jueves? Dios, el señor misterioso vestido con traje a cuadro, ¿no? Que al mismo tiempo dirige a los bandidos y a la policía, maneja a la policía. Se parece ¡García a la Luna! ¿Cualquier travesino? Así que seguimos. El dios de los franceses, por lo tanto, no es el mismo el dios de los alemanes, que también mueren por la patria, ¿no? y si son católicos con muy buena conciencia, porque morir por la patria es el mayor acto de caridad posible, y eso, con la teología católica, la lleva uno de chico a pie, ¿no? Bueno, entonces Emilio Durkheim se da cuenta de ese proceso y también va a hacer lo mismo. Es decir, ¿qué hacemos para que la sociedad futura que se va formando sea una sociedad cohesionada, ¿no? Bueno, pero define muy bien lo que es la religión. Sistema de creencias y prácticas rituales, falta aquí, dentro de una iglesia con minúsculas, una comunidad. Hay tres elementos para definir la religión, ¿no? Así que, por una parte, prácticas rituales, creencias, sistema de creencias y una comunidad dentro del cual se produce todo. Lo define muy bien. Además, también define muy bien cómo la característica fundamental dentro de la cual se basan los fenómenos religiosos es la división entre lo sagrado y lo profano. Todo esto perdura en la sociología religiosa actual, sobre todo. Otra tesis de él, que las creencias son siempre socialmente compartidas. Por lo tanto, el infierno tiene un origen social. Recuerden que la creencia tiene un origen social. Y para él, en realidad, la idea de Dios, Dios es el símbolo de Dios, de la sociedad transformada. Es que está estallazo. Es la sociedad transfigurada en forma de símbolo. Así que Dios es la sociedad para Durkheim. Y insiste muchísimo en la idea de mantener separado y distante lo sagrado y lo profano, justamente por la tendencia, dice él, a crear Dios. Así que dice que el pueblo en general tiene una enorme propensión a inventar dioses en minúscula, ¿no? Y como lo demuestra el ejemplo de la Revolución Francesa. También afirma que la modernidad, justamente porque la religión ya no desempeña el papel que desempeñaban las sociedades tradicionales bien integradas, ¿no? La modernidad, es decir, el momento del tránsito, de la ruptura con la religión, es una época de transición, de mediocridad, pérdida de moral, caracterizada por un estado de incertidumbre y agitación confusa. Es lo que sentía Durkheim después de 1915, los años 20, los años 20, en que esta situación de incertidumbre y de confusión, porque la religión se separaba, venía el laicismo, venía la secularización, etcétera, etcétera, provocaba un estado de incertidumbre y de agitación confusa. Pero contrariamente a Weber, Durkheim se muestra optimista frente al futuro. Del análisis de Weber, no. Weber estudia el proceso de racionalización, etcétera, etcétera, cómo el proceso de la racionalización introducido por la lógica del capitalismo acaba con el carisma, ¿no? Acaba con el carisma y con la religión, y se muestra muy escéptico. ¿Se acuerdan que él habla de la caja de hierro, en la que el individuo casi desaparece, por lo tanto desaparece el individuo carismático, ¿no? En la caja de hierro el individuo se convierte en un engranaje de la maquinaria social, a ver, pero Durkheim es más optimista. Tenía la certeza de que el estado de incertidumbre y de agitación confusa no podía terminar, no podía, durar para siempre. ¿Por qué? Porque estas son citas fantástica que encontré de él, ¿no? No hay evangelio que sean inmortales, ni existe una razón para creer que la humanidad es incapaz de inventar nuevos evangelios. Dice, es cierto, entró en crisis el evangelio católico, ¿no? Hay que inventar otros evangelios, ¿no? Y va a llegar a conclusiones semejantes a la junta. Dice él, entonces en todo esto la filosofía tiene un papel tiene un papel fundamental, pivotal, digamos así, que desempeñar como nueva ciencia de la sociedad. Así que de alguna manera también la ciencia de la sociedad va a venir a suplantar, digamos así, a la religión. ¿Por qué? Porque va va a estudiar los mecanismos de la sociedad para encontrar que sean nuevos evangelios para la integración. Para la integración, ¿no? Bueno. Más bebé. No, la bebé. ¿Qué es lo que? Inicialmente reconoce la autonomía y la eficacia de las ideas religiosas. ¿Te acuerdas? Contra Marx, ¿te acuerdas? Así que habla del individuo carismático, del carisma, de la función. Lámina 4. Etcétera, etcétera, ¿no? El papel de los individuos carismáticos en la. En la historia. No tiene tapa esto. Como viene, también todo no funciona ahí. Pero dice más bien, el capitalismo condujo a la muerte, inculpa al impulso religioso que de alguna manera lo generó, mató a su padre. Así que la ética protestante, pero después toda la ética misma se secularizó y perdió sus raíces o su sostén religioso, ¿no? Así que el capitalismo condujo a la muerte del impulso religioso que lo generó de alguna manera, ¿no? Por esto la modernidad secularizada suscitó la muerte del verdadero carisma, del verdadero principio de creatividad, fíjese, del rejuvenecimiento que fincaba sus raíces y florecía en el terreno religioso de la sociedad tradicional. Esto más bien echa de menos. Ve que el eclipse de la religión. Y sin embargo, para él, el gran historiador de la religión, ve que con eso se acaba el desencantamiento del mundo. Eso es lo que está el capitalismo. El desencantamiento del mundo. Y después la introducción de la caja de hierro, hoy diríamos del neoliberalismo. La famosa caja de hierro. Weber consideró que el proceso universal de racionalización era algo destructivo, en última instancia, tanto de la sociedad como del individuo. Era bien pesimista. Y más bien resultó ser profeta, ¿verdad? Más bien resultó ser profeta. El futuro le pareció inhóspito y nada prometedor. El tema de la caja de hierro. Pero curiosamente, a pesar de todo esto, de que era muy anti-Marx en la cuestión de que las ideas gobiernan la historia, ¿no? Y los individuos carismáticos, cambió de idea, esto muchos no saben, porque presenció la guerra del 14, la primera guerra mundial, ¿no? Así que la primera lo hizo realista, lo hizo reconocer el papel crucial que desempeñan los factores materiales en el éxito de la idea. Sí, la idea tiene un papel, sigue diciendo él, ¿no? Pero para que funcione, para que tenga ese papel, tiene que estar de alguna manera coadyuvado por la por lo material, por los factores materiales. Los factores materiales son los que explican el éxito de la idea. Digámoslo así, que se volvió marxista al final de su vida. Y esta es una cita que no pude encontrar, caramba, la fuente de donde encontré la cita, pero no la fuente, así que tengo que investigar más esta, de dónde escribió esta cosa, donde dice: no son las ideas sino los intereses materiales e ideales los que gobiernan directamente la conducta de los hombres. Caramba, Marx se volvió marxista, nuestro más débil. Y sigue: muy frecuentemente las imágenes del mundo, todo esto de ideas creadas por las ideas, han determinado, como el guardaagujas, las vías por las que la acción ha sido empujada por la dinámica de los intereses. Se dice guardaagujas como en aquel famoso cuento de, ¿cómo se llama el cuentista mexicano? Tiene un cuento famoso sobre el guardaagujas, pero. De Arriola. ¿Quién? De Arriola. De Arriola, pero ¿cómo te llamaba tu cuento? Así, guardaagujas. El guardaagujas, que es el término correcto, es porque es que yo traduje esto, del inglés. Entonces, guardaagujas, muy bien. Bueno, este es el panorama, la herencia de nuestros clásicos en el momento en que se va, es el contexto dentro del cual se va a elaborar la teoría. Hay un contexto más amplio, Gilberto, lo de la necesidad de separar la sociología de la filosofía. Por eso se ponen tan radicales, porque la filosofía se dedica a estudiar la cultura justamente desde los enciclopedistas. Y el hombre, entonces la sociología se vuelve muy radical para poder ser, existir como ciencia en la universidad, porque va a tardar hasta los años 20, 30 que haya una cátedra. Es que lo que pasa es que, como digo, en la introducción, le voy a mandar mi introducción para que lo lean. No podemos tener libro para todos, además cuesta caro. Y además aumentó su valor desde el momento que yo tengo poco aquí en Clare. Tiene una lógica capitalista, ¿eh? La oferta y la demanda. Le voy a mandar a todos, digamos así, ese primer capítulo donde está todo lo que dice Catalina. Así que el proceso de formación del concepto de cultura, sus diferentes etapas, las etapas de codificación, todo el siglo XIX. La etapa de la institucionalización y la última etapa de mercantilización generalizada, la entrada en escena de la lógica del valor del cambio que desplaza a la lógica del valor del uso, que era inicialmente la lógica que llevaba el tema de la cultura. Esto lo van a encontrar entonces de una ampliación de todo esto. Le voy a enviar el primer capítulo. Gracias a Dios que guardé mi memoria, el capítulo de mi libro, ¿no? Así que lo van a tener todos, me gustaría que lo leyeran, ¿no? Y voy a prepararles también la lista de lecturas, o ustedes mismos pueden elegir de nuestros intereses, ¿no? Para los inscritos. Y la próxima sesión comenzamos con la, dentro de la famosa división del trabajo, con el desarrollo del concepto de cultura, la famosa disputa sobre la cultura en el ámbito de la antropología cultural norteamericana, no la inglesa. La antropología social, los ingleses nunca aceptaron que pudiera existir una ciencia de la cultura autónoma separada de la antropología. La actriz de Brown nunca aceptó esto, ¿no? Pero vamos a estudiar, porque ahí se produjo durante medio siglo un apasionante debate sobre la cultura, que es lo que vamos a estudiar, y que ustedes van a tener también, felizmente tenemos todo esto, van a tener ahí el artículo largo, y van viendo el que va a explicar mejor este desarrollo, ¿no? Y ahora tengo que ir al Colegio de México, así que me disculpo. Mi mesita, te dejo porque voy a hacer todo lo que me pidió. Del salón. No hay dinero. Y hay que recoger eso, yo dejé mi crédito. Gracias. Nada más que algunos. Sí. Nos vemos. Es que un